Besos, de Luis Sanz. Mirando al mar, te beso en tus mejillas, en tus labios con melancolía, mientras tus manos cogen las mías. Vemos caer la lluvia tras la ventana de nuestro amor, con besos y caricias forjados con pasión.